Buenas noches y bienvenidos a este primer programa del tercer trimestre de Último Nivel. Volvemos con muchas ganas, con un programa que lo cierto es que no estaba previsto, todo tenemos que admitirlo, pero que seguramente hará las delicias de la mayoría de nuestros oyentes, pues les gustan mucho los programas musicales. Así pues, hoy con un programa que va a reunir, la verdad es que una gran variedad de músicas melódicas, pues vamos a ofrecer estas dos horas próximas de programa muchas melodías, muchas composiciones, a ver si os gustan. Explicaremos también por qué hoy no se hace el especial PlayStation 3 que ha traído, nos ha traído cola, la verdad. Y además os explicaremos también novedades, cambios que ha habido en el equipo de locución, cambios que ha habido en el equipo de reacción. En definitiva, cambios en Último Nivel. No os mováis de aquí, que después de esta intro y la cuña publicitaria, empezamos ya con Último Nivel. ¡Hasta ahora! Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y ya de vuelta ya, con esta bucólica banda sonora sonando de fondo, empezaremos a presentar a Lone Team un poco más engrosado, podríamos decir. Que digamos que ha crecido ya, la familia crece, la familia se une y aumenta. Pero bueno, empezamos primero por los viejos conocidos. Señor Freeman, buenas noches. ¿Qué tal después de esta Semana Santa? Tremendamente bien, tremendamente ilusionado, vengo con ganas. Me ha sentado muy bien este fin de semana. Sobre todo, y se ha disfrutado, ha habido tiempo para vicio, para otras cosas, buena compañía. Para otros vicios, ¿no? Sí, bueno, ha sido con Yuri, o sea, que os diré. Por eso. No, igual. Bueno, aquí... Por favor. Bueno, tampoco vacilemos mucho. Faltaría más. Más allá de todo eso, pues la verdad que sí, ilusionados, un poco saliéndonos de... Bueno, saliéndote. No, yo ni me salgo de la tangente, yo creo que estoy en otro círculo. Como otras veces siempre he mantenido la tónica en los musicales, hoy me he ido. Lo vais por a comprobar en la primera canción. Y nada, esperemos que disfrutéis y, como siempre, aquí a estar atentos. A su lado, cómo no, Samuel Fukui. Hoy también, él hoy es el que se va por la tangente. Tú estás en otro universo, Freeman, él se va por la tangente. Buenas noches, señor Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches a todos. ¿Qué tal por la tierra del chocolate? Muy bien, por las tierras suizas, un viajecito que me he hecho en Semana Santa a la mar de Augusto, con buen tiempo, viendo un poco de tierras europeas, la verdad que desconectando de todo el tema de tecnología, de juegos y tal, naturaleza, en reencuentro con uno mismo, por los prados de Heidi, muy bien, muy contento, relajado, con ganas, eso sí, de volver, además me apetecía hacer un programa melódico de músicas, así, sí, a mí también, más relajado y a ver qué nos inspiraba un poco, ¿no?, la música, y creo que hoy hay muchísima variedad. Yo podrá gustar o no, pero sin duda variedad. Debo decir que sigo pensando que antes que a Suiza te has ido a un pueblo del medievo, porque tu tendencia época medieval, alto medievo, renacentismo que has traído. Claro, es que me he ido por los castillos de por ahí de Suiza. Claro, y te has empapado, ¿no? Como si fuera una novedad. Siempre trae celtas, coros y... Sí, porque esta vez ha ido hacia atrás, sí. Un poco en el tiempo. Es lo mío. Bueno, a su lado, como siempre, Frances Sefirot, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú no te has ido? No, yo por una vez que no me salgo del, de lo previsto, pues digo, voy a hacer algo normalito y veo que estos dos, pues venga, ala, pues vale, pues mira, cada uno. Has traído una tracklist, digamos, que se adecua a lo que toca hoy. Sí, esa era mi idea. Y nada, el fin de semana bien, a pesar de que no he podido probar la... Sí, tu PlayStation 3. Es verdad, le dejé mi Play 3 para probar y tenía configurado el HDMI, a él le dejé por componentes. Ay, bueno, por compuesto y la Play no detecta automáticamente la conexión. Así que la tuvo en la caja. La tuve en la caja 5 días. Qué bien. Haciendo pesas. Sí. Y sintió bien tenerla en casa, al menos. Pues es bonita, mira, la caja. Sí, es bonita. El mando se enciende y hace lucecitas y parpadea. Y ya está. Muy bien. Muchas gracias, señor Sefi. Y ahora os presentamos ya al que es el nuevo miembro de locución aquí del equipo de Último Nivel, que ya hizo una pequeña incursión. Hará cosa de un mesecillo con ese fantástico especial Okami. Con esta pista todo el mundo ya debería adivinar de quién se trata. Buenas noches, señor Maneo. Muy buenas noches, Sam. ¿Qué tal ese salto de redacción a locución? Bueno, pues de momento empezamos tranquilos con un Melodic y espero pegar fuerte más adelante, así que preparaos vosotros. Eso seguro. En cuanto entres en calor, seguramente repartirás kunais aquí como todo el mundo. Sí. Acabaré con el cristal, que tendré que cambiarlo. Espero que des mucha caña y que vosotros también deis mucha caña. Y como último apunte, querría, pues como se ha nombrado antes en la introducción, hay que nombrar ciertos cambios. Los de locución ya se han comentado, pero también ha habido cambios en redacción, de los que algunos ya se han percatado, pero otros no. Y creo que oportuno pues dar la bienvenida a estos nuevos colaboradores que se han unido a nuestro equipo de redacción. Para empezar, pues bueno, formar parte de esta familia y aportar sus conocimientos, así como un poco su ayuda en el equipo. Y así que creo conveniente presentar a Kongi, que ya ha hecho un poco gala, acto de presencia, de su primer análisis, que fue Afterburner para PSP la semana pasada. Un análisis más que decente, vista la premura con la que se lo encargué. La verdad es que tuvimos poco tiempo para prepararlo y ha quedado muy bien, pero estoy convencido de que podrá ofrecer mucho más con más tiempo y más ganas. Señor Freeman, ¿ibas a apuntar algo? No, yo me flipé lo breve que es. Sí, es que tuvimos poco tiempo para prepararlo. Joder, súper conciso. Pero realmente acertó muy bien en sus formas. Y al fin y al cabo es un juego de PSP, un Afterburner, o sea, no vas a hacer 6 páginas de análisis. Obviamente. Exacto, así que un saludo, Kongi, y muchísimas gracias por unirte al equipo de colaboración de Último Nivel. En segundo lugar tenemos a Randall, el antes conocido en el foro como Hess. Ya sabéis, apasionado de Nintendo, de Wii, tiene su firma a Link. Decidió hacer un cambio de Nick, pasar de Gesa Randall una vez incorporado en el equipo, y pronto se estrenará ya con un análisis de ahora no me sale, del Grau 2 de 360, que ya lo he adquirido, está dando caña ya, y estoy convencido que podrá hacer un gran análisis. También un abrazo y un saludo, Randall, y gracias por incorporarte al equipo de colaboración. Finalmente, nuestra colaboración más reciente, que se incorporará en breve, en cuanto Fuku ya le dé un poco el visto bueno en el server, por así decirlo, que es un fichaje de los bestias, un fichaje de los que realmente tiene un gran background y promete mucho si le está dispuesto a ofrecerlo en el equipo, que es JC Denton. Nuestro querido Denton, ya de sobras conocido en el foro por ser uno de los recientes en Último Nivel, que no en Moncada Juego 3, que se estrenará en la última semana de este mes con Bullet Witch de 360. Juego casposo de acción, pero dice que puede estar entretenido. Sí, un desengrasante. Está Denton. Sí, exacto. Hostia, le tengo ganas, ¿eh? Sí, sí. A ver qué dice. A ver qué nos comenta nuestro colaborador Denton. Que se unirán a nuestras filas, supongo que mañana o pasado mañana ya, y lo tendremos en el equipo de colaboración y naturalmente con todo el resto de oyentes y usuarios del foro. Un poco esto para reforzar la web, que es siempre un pilar importante junto a la radio, un pilar de apoyo. Queremos seguir ofreciéndoos material de calidad, paulatino, ni que resulte un material insulso, ni tampoco pretendemos ser un Hardgame o un Mary Station, siempre lo hemos dicho. Nuestra intención es ofreceros un material equivalente al que os ofreceríamos en programa, pero que por falta de tiempo y disponibilidad, obviamente, os ofrecemos en web de la mejor manera posible y con un equipo del cual yo personalmente me siento muy orgulloso de tener en Último Nivel. Dicho lo cual, si no queréis apuntar nada, chicos... La verdad es que, en cuanto a equipo, nos sentimos todos orgullosos. Sí, lo cierto es que sí. Porque es que son cracks. Sí, no lo son. Negar. Qué grande. Ahí, qué grande. Qué ya grande. Está. Con este gran resumen, estas dos palabras de qué grande, hacemos una breve pausa, señores, y volvemos ya para encauzar este polifacético composiciones melódicas. Hasta ahora. ...93-572-6003. Y volvemos ya para encauzar este como hemos dicho, polifacético. Esa es la palabra, así que se me ha oído, creo, pero bueno. Pero bueno, polifacético composiciones melódicas. Y empieza Freeman. Ah, bueno, Fukui, dime. Como siempre, te voy a preguntar qué canción está sonando, qué música, banda sonora de fondo. Es el segundo CD de la banda sonora de Secret of Mana. Que nos acompañará durante el programa. Nos acompañará durante el programa mientras nosotros hagamos nuestros pertinentes speech. Estupendo. Al presentar nuestras pertinentes, bueno, nuestras sendas canciones. Así que empieza el universo Freeman con su primer tema, porque realmente no tiene desperdicio. Pues así es, empiezo yo y la verdad es que el tema se sale por completo de lo que sería... Perdón, Legend of Mana, he dicho Secret of Mana, no sé por qué. Eso se me ha ido la castaña. Bueno, lo que comentaba, se sale por completo de lo que sería un melodic, pero es que si no se pone en este programa, no se pone nunca y yo quería ponerla. El tema en concreto es de Mafia, juego hecho por los grandiosos Illusion Softworks, publicado en el 2002. La banda sonora es de Django Reinhardt, compuesta también con la colaboración del Hot Club de France, de Mills Brothers, Luz Prima y Lonnie Johnson. La verdad es que se nota ese ambiente de los años 30, ese toque de blues y de jazz. Y vosotros mismos lo vais a comprobar con esta canción, Chinatown, My Chinatown, dedicada a la grandísima Yuri, que fue ella quien me la pasó. Va por ti y a disfrutar. Chinatown, my Chinatown, when the lights are low, hearts that know no wonderland, drifting to and fro. Dreamy, dreamy Chinatown, almond eyes are brown, hearts seem light and hearts seem bright in dreamy Chinatown. China, China, Chinatown, when lights are low, hearts know no other land, drifting to and fro. Dream, dream, Chinatown. Chinatown, Chinatown, Wing Wong. qué tema más increíble, qué gusto daba viajar por Mafia con esta canción. La verdad es que me siento orgulloso de haberla puesto, espero que hayáis disfrutado. Y nada, al siguiente. Venga, Chañetán, vete al universo. Qué grande. El siguiente es señor Fukui, que bueno, nos, en otra tónica totalmente diferente, pero no le está a la zaga a señor Freeman en Ira de Olla. Bueno, yo primero agradecer al señor Freeman por esa canción que ha puesto, a mí me encanta. O sea, soy un enamorado de Juego de Mafia y de toda su banda sonora. Me encanta que haya sonado aquí. Y yo no voy a ser menos, no voy a ser menos. Y traigo también algo curioso, algo que, igual que decía Freeman antes, si no se pone hoy en un programa así es que no suena, porque no entra dentro de ningún género en concreto. Se trata concretamente de una canción que se llama Casino Calavera. Un tema calavera, que la gente ya estará pensando de qué se trata. Aquí hay algo ya. O sea, se trata del videojuego de LucasArts, aventura gráfica para PC del 98, Grim Fandango. Y como no, una canción de Grim Fandango hay que dedicarla a nuestro amigo Luis Permón, gran fanático de este juego. Un juego, pues es aventura gráfica, ambientado en los años 50, cine negro, un poco de blues, ya veis, la canción tiene ese toquecillo. Está dirigida la partitura por Peter McConnell, que es un habitual en las aventuras de Lucas. Y yo creo que la gente le gustará. O sea, tiene ese toquecillo, ya digo, blues, cine negro, un restaurante, imaginaros ahí en la situación. Y os gustará seguro. Una canción cortita, pero bueno, espero que haya gustado. Aquí en el estudio, pues Sam estaba tocando el violonchelo, Freeman el piano. El violonchelo, el contrabajo. Perdona, el contrabajo. Freeman el piano imaginario, otro ahí el saxo también imaginario. Bueno, hasta estamos gracioso. Aquí haciendo la orquestra. Claro, estamos haciendo un orquesta imaginaria. Exacto. De instrumentos invisibles. De toda la vida, ¿no? Bueno, intentamos un poco encauzar este musical, por favor. Porque esto no puede ser. Freeman, pon algo diferente, por favor, vaya. Encáuzate en algo más melódico y más conocible. Vale, tú me lo pides, pero yo no voy a poder poner eso. Inténtalo, ¿eh? Porque el tema siguiente es de otro gran juegazo, un tema que ya sonó en la antigua Moncada en Juego. Un gran tema, un tema que forma parte de mi vida, forma parte de nuestra infancia. Sí, correcto. Tanto mía como tuya. Y lo que pasa que es un remix, y aquí empieza mi pequeño homenaje a la web Overclocker Remix, donde grandes talentosos, conocidos músicos y gente desconocida pero con muchísima mano, crea versiones de canciones famosas de juegos, y es que incluso en ocasiones las mejora. O sea, hace grandes temazos. Aquí una reversión del tema de Mega Man 3, publicado por Capcom en el 1990 para Nintendo. Aquí está la pedazo de intro reversionada. We'll be right back. espectacular. Espectacular, ya veréis el vídeo, yo tocando la mega guitarra eléctrica imaginaria. La verdad es que el tema tiene muchísima calidad. Pero no es el melódico que yo te pedía, Freeman. Lo sé, pero también quería ponerla hoy. De verdad. Y bueno, si quisiera pedirte a ti el favor, Fukui, de que encauzaras el programa... Mal lo llevas. Mal lo llevo, porque la canción que pones ahora es otra idea de olla. Otra idea, aquí sí que reconozco que es otra idea de olla, pero es de nuevo otro tema raro, diferente, difícil de catalogar, que dices, venga, lo voy a poner hoy, ¿por qué no? Y además hoy que estamos en plan tocando instrumentos imaginarios, porque otra cosa no, o sea, imaginario lo sumo, pues es un tema también bastante movidillo y de nuevo un remix de Overclocked Remix de la página que nombraba Freeman antes, que le da mucha caña al tema y que ya de por sí es cañero y es potente, que se trata del videojuego Jet Set Radio, videojuego que sale para Dreamcast en el año 2000 de Sega. La canción se llama Late Night Sneaking y como digo es un Overclocked Remix y bueno, preparaos para moveros un poquillo, la canción es más larga que la anterior y a ver si os gusta. What's going on? I don't understand what's going on here. Muy a la par de lo que el videojuego Jet Set Radio proponía, skating, sí, graffitis, pero no muy urbano. A la par de lo que el programa pide, bueno, señor Fukui. Bueno, luego ya me redimiré, ahora ya he soltado esta perla. Sí. ¿Qué te redimirás? Sacando la flauta de madera y las cabras del siglo medio, o sea, del siglo XIII. Sí. Hay que ver. Bueno, Maneo, si te pido por favor que encauces todo el programa, creo que voy a fracasar igualmente, ¿no? No, esta vez... ¿Sí? Bueno. Vas bien. Confiar en ti. Creo. Pues el tema que viene a continuación es también de Overclocker Remix y es sobre el juego de Ico, ese juego del 2001 para PlayStation 2, concebido por Fumito Ueda, del Ico Team, creadores también del Shadow of the Colossus, y es el tema que sale cuando grabas la partida, que te sientas al sofá con tu chica misteriosa. Es un tema bastante melódico, pero con sus toques remixes que entran bien. Thank you. Bueno, Manuel, estás castigado. Porque me has traído un tema que no está en la tónica. Aunque bueno, te perdono, porque a la gente ha gustado. Eso es lo que venía yo. A ver, yo sé que os caigo bien a vosotros. Al foro no me conoce, le he querido agradecer con este temazo que ha gustado. A Sakura quizás no tanto, pero yo sé que ha gustado. Los tienes comprados. Los has comprado. Como te pasas el día ahí... Bueno, un poquito sí, solo. Sí. Sam... Dime. Reencauza esto, por favor. Sí. Cañeros Day. Voy a recauzar esto porque esto parece un pastilleros que pasan en Day. Y este ritmo no llegaremos a ningún sitio. Así que yo me propongo, señores, a encauzar el programa. Empezando con el primer tema melódico. Yo te ayudaré. Bien, tú me ayudarás. Así me gusta, gracias, Efi. Con Suikoden 3. Ya está. A todo el mundo le ha cambiado ya la mentalidad. Ya está expectante de qué es lo que va a sonar. Un temazo que sonaba en la introducción del juego, un tema titulado Exceeding Love, cuyos autores de la banda sonora son Michiru Yamane, Keiko Fukami y Masahiko Kimura. Magnífico juego, con magnífica banda sonora, pero es que este tema en especial de intro os va a dejar extasiados. Ahora sí, oficialmente empieza el Composiciones Melódicas. Oh, yeah. Supongo que con este tema realmente habéis entrado ya en composiciones melódicas. Yo estoy convencido que os ha encantado. Es un tema magnífico que tenía reservado ya para varias ocasiones, pero que lo he ido posponiendo. Y lo agradezco porque en un programa como hoy realmente iba con un anillo al dedo. Y creo que es Sefi su turno. Aparte, vuelves con fuerza, o sea, vienes con fuerza. Sí, sí, tengo ya ganas. Ahí, ahí. Y con una de mis tus amadas, temas. De mis amadas cantantes J-pop. Actualmente. Es que realmente se trata de un tema que ya nos pidieron en el especial. Sí. Y no pusimos, pero bueno, tampoco es el, lo digo ya, es el tema cantado de Final Fantasy XII. Correcto. El titulado el Kiss Me Goodbye, interpretado por Angela Aki. Y, qué grande Angela Aki. Y bueno, yo creo que no lo pusimos porque también, no sé, sí, es una canción que sale muy al final. Sí, prácticamente hacia el final del juego. Y yo creo, bueno, opinión personal, que no acaba de captar toda la esencia del juego. En fin, sigue siendo opinión personal. No se me rebote nadie en el foro. Aún así, este mazo. Y como no salió en el especial, pues lo ponemos aquí para vosotros. ¡Suscríbete al canal! una canción con bastante sentimiento. Con mucho sentimiento. Aparte, Angela aquí sabe quebrar bastante la voz cuando es necesario en los momentos oportunos y le queda realmente unos cricks que se llaman muy, muy bonitos. Le sigue el turno a Maneo y espero que ahora, después del pam pam que te he dado, te cojas la tónica del programa. Sí. Porque ahora que le hemos encauzado Sefi y yo, estaría muy mal que la estropearas. Pues dale, sí. Caña. Os traigo a continuación la misma línea que la de Sefirot. Un Stealable Jewel, algo así como la joya que no se puede robar. Un tema original para un juego RPG a base de diálogos llamado Radical Dreamers de Squaresoft para la Super Nintendo. Y este tema en concreto es una reedición para Chrono Cross, otro RPG que llegó a Estados Unidos pero no salió de allí. Y bajo el compositor de Yasunori Mitsuda, donde también ha trabajado para otros Chrono Trigger. Mitsuda tenía que volver a salir, como siempre, no podía faltar. Y Senosaga también, compositor. Por ejemplo. Adelante con el tema. ¡Gracias! Grande esta vez, Maneo. Grande. Gracias por traer un tema bonito en la tónica. Y para seguir ya con el programa, al fin encauzado, vuelvo a mi turno con otro tema melódico cantado. En este caso es un tema de Wild Arms. Bonito tema de Wild Arms del disco Vocal Collections, a manos de Kaori Asou, que ha hecho unos grandes remixes de... Bueno, remixes, reversiones de los temas de Wild Arms. Y dicho tema, precioso tema, se llama Lullaby. Os dejo con él. Te paso el testigo, Sefi, en la misma tónica. Me ha encantado. Es que es muy bonito. Sí, es canción de cuna total, ¿eh? Total, total. Sí, sí, sí. El título ya lo dice. Y bueno, pues nada, vamos a continuar con un tema que es archiconocido también. Ojo ahora a los pajilleros flipaos de estos temas, porque a mí no me dice absolutamente nada, pero sé que habrá mucha gente en el foro que va a empezar a saltar. ¿A ti no te dice nada? Nada de nada. O sea, nada y pero menos. Pero a ti te encantó el juego. Sí, sí, el juego sí, pero el tema me sigue sin decir nada. Bueno, pues a mí me encantó también. Se trata también... Bueno, mira, se trata del tema principal de Kingdom Hearts 2, titulado My Sanctuary, y interpretado por Utada Hikaru, otra cantante de J-pop. Aquí lo tenéis. y bien, como bien tendrá detractores y amantes esta canción. Naturalmente, a ver, el tema es bonito, pero yo sigo pensando que es un tema vacío. Quiero puntualizar que no es lo mismo escucharlo antes de jugar al juego a después. También, pero aún así a mí me sigue pareciendo bastante vacuo, vale, como composición. Pero bueno, oye, que si hay gente que le gusta naturalmente disfrutarlo, y estoy convencido que habrá mucha gente que le habrá gustado y que habrá encontrado muy acertada la aportación de este tema en este composiciones melódicas. Mi turno, sigo con la tónica y acabando un poco ya lo que son estos temas más cantados, más suaves, melódicamente hablando. Vuelvo a recuperar un tema de Tokimeki Memorial 3, lo puse ya en el Piano Day con un tema precioso. A manos de Soichiro Hirata, pues esta vez traigo un tema de una composición cantada que se llama Sunrise, un tema precioso. Ya veréis, aparte con esa vocecilla así un poco de niña y quebrada que tiene la cantante, os va a encandilar. ¡Suscríbete al canal! Pues continuamos ahora con un tema de un juego que todavía no ha llegado en nuestras tierras. Se trata del Rock Galaxy, que dentro de poco tendremos. Y bueno, es el tema, el ending, cantado e interpretado por Barbara Kessler, titulado Dreaming My Way Home. Ahí lo tenéis. bueno, para que la gente no se nos duerma, también ahora un poco de nuevo cambio de tónica. Ahora es cuando tú has cogido el DeLorean de Regreso al Futuro. Tú has ido al siglo XIV. Y me voy a la Edad Medieval. Y te vas a la Edad Medieval. Totalmente, ahí. Totalmente. Ahora solo falta que saquemos las cabras, las gallinas y la vendedora de leche. Y ambientes. Y yo en mi salsa. Exacto. Pues sí, porque ahora traigo una canción que se titula Knix Up. Es una canción del videojuego Atlantis 2, Beyond Atlantis. Una aventura gráfica para PC que salió en el 2000 de Cryo Interactive. Realmente la música pretende ser más una evocación de lo que era la cultura atlántide. Pero bueno, se queda bastante más cerca de lo que es la Edad Medieval, la verdad. La canción está escrita por Pierre Steve. Y es una canción cortita, o sea que, bueno, disfrutarla intensamente. A mí me gusta mucho los toques de flautilla y tal. A ver si os gusta, espero que os guste también, va. Mucho, la verdad. ¿Sí? Sí. Me han sobrado los gritos del cervecero ese. No es un cervecero, ya digo, es la Atlántida, es juglar. O sea, imaginaros, pues, gente de aquella época, un poco, no tan medieval, sino un poco más incluso. Ah, sí, los vi el con otro túnicas día, sí. Y tal. Yendo por la Rambla, ¿no? Sí. De Barcelona, los no viste. No me cuesta nada imaginarme. Un poco de la Grecia, la mitología aquella. A mí me gusta, la verdad. Es mi estilo, está claro. Totalmente. Grecia me llevo, tío, no sé. Bueno, sí. Señor Freeman, ¿sigues en tu tónica de OC Remix? Pues pero algo más es. Suave. Sí, pero algo más suave y con un personaje que no podía faltar en un Music Day, que es el grandísimo Jeremy Soule, compositor de KOTOR, Guild Wars, Supreme Commander, Dungeon Sides, Company of Heroes. Es crack, es uno de los grandes y como nota curiosa, como anécdota, cabe decir que él mismo ha contribuido con su calidad a crear uno de los remixes de la web. O sea, podemos encontrar un remix homenaje a Nobuo Uematsu del propio Jeremy Soule. La verdad es que es bastante interesante, sí. Yo lo desconocía, lo he encontrado buscando información y tengo ganas de escucharlo, así que veremos qué tal. El tema en cuestión que os traigo hoy es un remix de Final Stage, tema de Morrowind, grandísima banda sonora y disfrutar con este remix porque la verdad es tremendo. Thank you. Qué gran tema, con esos toques New Age, esa guitarra final. La verdad es que es un gran remix, muy bien hecho. Como te decía, a mí me recuerda mucho al estilo de Jean-Michel Jarre, músico así New Age, y me ha gustado, la verdad, muy buena elección, prima. Hay gente con mucho talento, sí, en esta web. Pues me toca a mí, repito otra vez, compositor, repito, juego con Chrono Cross, titulado Dream of the Shore Bordering Another World. Qué rápido se ha subido a la tónica de repetir, ¿eh? Así entrar y repetir ya. Bueno, ya para acostumbrarme más o menos. Este tema, si no me equivoco, aparece en el mapa de Chrono Cross cuando sales en el mapa del Another, de otro mundo, un mundo paralelo que desconoces, que es igual que el tuyo, pero con ciertos cambios. Y es un mundo totalmente desconocido y creo que el tema le entra bastante bien. Tras este magnífico tema, vuelvo yo con otro remix, y aquí acaba mi homenaje a los grandes talentosos de Overclock Remix. Un tema de Ninja Gaiden, vuelvo a repetir juego, saga que está muy ligada a mí. ¿Cómo no? No pasa nada. Si hasta los nuevos repiten, ¿por qué no los antiguos? Los viejos, como nos han dicho en el foro. Sí, los viejos. Que nos han llamado viejos. Viejos. Supongo que iba por Fukui. No, iba por conocer temas que ellos no conocen. Bueno, bromas aparte. Vale. No. Vale. Me la apunto, chicos, me la apunto. Vale. Lo he hecho él, yo no, ¿eh? Que conste en acta. Vale. Son hechos kunais con amor. El título es Death of a Legend. Es una reversión más sentimental, algo más apaciguada. Una versión que casa bastante con la tónica que ya estamos llegando. Y adelante. Thank you. precioso tema. Y yo voy a seguir con otro también muy bonito, de un videojuego, de un action RPG, que para mí marcó mucho, que es Alundra. Ese gran juego de la extinta Psygnosis, gran Psygnosis, absorbida por Sony Computer Entertainment en el año 99. Y el tema que traigo en cuestión se titula Requiem. Es un tema muy bonito, muy melancólico, de la mano de Kohei Tanaka. Y yo os recomiendo que para este tema, si no lo habéis hecho ya, cerréis los ojos, os dejéis transportar. Intentéis un poco imaginar cuál sería el contexto en Alundra en el que sonaría un tema tan bonito como este. Pues ahora me vuelve a tocar a mí. Yo sí que no repito. Yo siempre original, intentando traer juegos nuevos. Sí. Ahora intento excusarte por este tema otra vez medieval, porque no te salva nadie. Bueno, yo reconozco que una línea más o menos la sigo. Pero también es una línea diferente a la que los demás proponéis, sí, eso sí, que es más oriental. Pues yo también así pongo un poco el contrapunto. En este caso traigo un tema que se titula A Walk in the Shire. Es un tema del videojuego The Hobbit. Sí, el videojuego basado en el libro de J.R.R. Tolkien. Que me ha sorprendido que un juego bastante flojo en sí tenga una banda sonora tan notable, sí, como el tema que has traído, por ejemplo. Tiene temas bastante buenos, un poco que evocan esos paisajes, esos parajes de la gran obra de Tolkien, del Señor de los Anillos. El juego era un plataformero aventurero, como dices, bastante mediocre. Salió en multiplataforma para PC, Play 2, GameCube, Xbox en el 2003. Lo editó Vivendi Games, pasó desapercibido, pero sí, la música es muy celta. Si habéis visto la película Señor de los Anillos, la primera, la Comunidad del Anillo, tiene un poco una semejanza. Y bueno, es un tema cortito también, así que disfrutarlo. Turno de nuevo, y ahora con uno de los juegos, quizá uno de los pocos por los que vale la pena tener un Xbox. El juego es Panzer Dragoon Horta, un portento de videojuego, tanto gráficamente como jugablemente, Y os traigo en concreto el tema final, pero instrumental. Tiene su versión vocal y su versión instrumental. Cabe decir que la banda sonora fue compuesta principalmente por Saori Kobayashi, con unas canciones del gran Yutaka Minobe, conocido por ser el compositor de la magnífica banda sonora del grandioso juego de Dreamcast, Skies of Arcadia. La canción final en concreto está orquestada por Hayato Matsuo. Con estos datos, disfrutar del pedazo de tema. portentoso tema de título Anu Hortavenilla. Y portentoso final. Portentoso final, espectacular. Obviamente. Y siendo un tema de Panzer Dragoon, como no, iba dedicado a nuestro Knuckles. Queridísimo Knuckles, claro que sí. Con cariño, un saludo, con amor, aquí y un abrazo también. Y aparte de un compañero, por mi parte también, Knuckles, un abrazo. Señor Fukui, sigue usted. Entramos en la recta final, sí, los temas finales de cada uno de nosotros, empezando yo con un tema de Heroes of Might and Magic 4, esa saga de estrategia famosa. Concretamente esta cuarta entrega salió en 2002 para PC y Macintosh, de la mano de, como siempre, 3DO, hasta que la franquicia fue comprada por Ubisoft. El tema concretamente se llama Preserve. Es un tema escrito por Paul Romero, Rob King y Steve Baca, habituales de la saga. De nuevo es un tema un poquito medieval con algún que otro coro. Y... ¿De verdad, Fukui? Sí, sí, sí. Me cachis, nunca lo hubiera dicho. Te he sorprendido, ¿eh? Sí, ahí me has pillado. Lo sabía. Me ha cagado un todo. A mí me encanta. La verdad que fue un redescubrimiento de la música genial que tiene esta saga, que hasta ahora tampoco había sonado. Así que algo original para vuestros oídos. Bueno, y mi último turno en esta ocasión con un gran temazo, una banda sonora un tanto irregular, pero con un tema final espectacular. Estamos hablando de quizá uno de los mejores juegos de PlayStation 1. Totalmente de acuerdo en esta afirmación. Sí. gran, pero gran juegazo, aunque también saliera para PC, Saturn y más tarde para Nintendo 64. Lo sentimos PlayStation ese juego. Sí, en ese sentido sí, hay que verlo desde ese punto de vista. El juego es, y muchos quizás salten ahora de alegría, es Resident Evil 2. Es el tema final. La banda sonora fue compuesta por Masami Ueda, Susuko Uchiyama y Shun Nishigaki. Ahora. Siempre me gustan los nombres japoneses. Disfrutar del tema en esta canción, sé que le haré ilusión, así que Sakura, te lo dedico. Y ¡qué tierno! ¡Qué tierno! Oh. Sé que le va a ilusión, no me importa, pues adelante. Disfrutar del tema porque vale mucho la pena. Pues bien, voy a terminar mis canciones con un tema de un juego que, en la línea que venía haciendo Freeman, pues... Que... Ojo tema, que se acerca a uno fuerte. Ojo tema. En la línea que venía Freeman con Ninja Gaiden, Panzer Dragoon y este Resident Evil, ahora queriendo abrir un poquito de boca del esperado juego que espero que salga este año... Es de esperar. Hablamos de Martin O'Donnell y Halo 2. Grandioso juego. Con el título de la canción Ghosts of Reach. Tremendísimo. Halo 3 ahí. Y los escudos y todo. Pues os dejamos, señores, con los coros de Ghosts of Reach. momentos es que en los que hasta la propia música supera al videojuego. Es algo absolutamente espectacular. Es increíble. Y finalizo mi tanda. Después de ese temazo me va a costar ganar al público, pero bueno, intentaremos. El juego en cuestión es Echo de Dolphin. Ya está, ya lo has conseguido. ¿Sí? Echo de Dolphin, vale, tío. Vale, ponla. Por favor, qué grande. Bueno, apareció a principios para de Sega para la Mega Drive y más tarde fueron apareciendo para Dreamcast y para PlayStation 2. Y este tema en concreto transmite todo ese misterioso mundo oceánico. Imaginaros que sois el delfín y vais nadando tranquilamente. Dejaros llevar por la música. tras la ronda de mis compañeros, voy a terminar yo con el último tema de la noche. Un tema que es posible que en mi caso sea este el que se sale un poco de la tónica de hoy, pero era un tema que si no ponía hoy, no ponía nunca. Y como que vosotros os lo habéis pasado por el forro, pues digo, yo también. Que encima es un tema que a mí personalmente me encanta. Un tema increchendo. Es de Final Fantasy IX. Bien, sacado de la reversión del concierto que hicieron ahora, ya no recuerdo en qué año. Concierto, pues, que las partituras se retocaron, pues Nobuo Uematsu estuvo por medio y Ishiro Hamaguchi estuvo también retocando algunas partituras. Y el tema en concreto, que es Bahamala Flamenco, que sale en la escena del duelo de espadas en Final Fantasy IX, la reversión que han hecho en este concierto es espectacular, de verdad. Despertará a todos aquellos que quizá hayan cogido un poco de ñoña con los temas finales o hayan quedado un poco depres. Y mención especial a este magnífico tema, el final del tema en sí, los últimos 35 segundos, 30, con un final, oh, de verdad, increíble. ¡Pero qué final! ¡Es tremendo! ¡Es que es increíble! ¡Es tremendo, tremendísimo! Pues los japos se tiraron un minuto aplaudiendo después de este tema. Pues no me extraña más que se tenían que haber tirado. Increíble, de verdad. O sea, es que había que ponerlo ya. Sabía que ponerlo ya. Pues hasta aquí, señores. Llega el Composiciones Melódicas de hoy. Y toca ya despedirse. Señor Manio, empezamos por ti, que eres el primero a mi derecha. Y yo solo quiero decirte que bienvenido al equipo de locución oficialmente, que queda un trimestre muy interesante por delante y al que espero que participes intensamente y aportes cosas a la parte interesantes. Pues para mí ha sido el placer, espero dar lo mejor de mí y nada, que espero que disfrutes conmigo. Estás emocionado y mamá, gracias por... No. Bueno, quería dar las gracias. No esperaba tanto bombo por mi cumpleaños. Fue hace una hora, ¿no? Más o menos. ¡Felicidades! Y bueno, pues gracias a todos los foreros y bueno, cuando llegue a casa ya daré particularmente las gracias. Un saludo. Pues muchas gracias, Maneo. Hasta la semana que viene. Señor... Freeman. Freeman, aquí estamos. Pues nada, despedirme de todos. Un epic, iba a decir. Un melodic muy polifacético, muchísimo color. Como siempre, los musicales con variedad, como ha de ser. Hoy soy yo el que lo defiendo. Hoy sí, ¿no? Sí, por el interés, te quiero, Andrés, que se dice. Y nada, despedirme con la particular nota a título personal y además agradecer, creo que a nivel colectivo, del detalle que tuvo nuestro forero Chungo Han. Cierto. Un gran detalle que yo he de agradecer de pleno corazón, realmente me llegó al alma, porque quizá hay dos cosas en este mundo que aprecio muchísimo. Una es Yuri y las otras son un postre de mi pueblo, en concreto que hacen una pastelería en concreto de la ciudad de Benavente en la provincia de Zamora, que se llaman bombas. Postre dulce, espectacular, se te derrite en la boca, es una maravilla. Pueblo del que también es Chungo Han. Así es, en el cual él vive y tuvo el detalle de mandarnos... Sí, así es. Ese postre, no sé si porque conocía mi pasión o no. Sí, no. Sí, lo conocía porque a mí me envió un privado diciendo: oye, no se lo digas a Freeman, pero os voy a mandar unas bombas y tal, que sé que a él le encantan y como somos el mismo pueblo. De verdad, yo... Un detallazo. Yo por eso lo dejo todo, o sea, yo cuando como bomba es: no me molestes, déjame en paz. Tal, y me va a otro mundo. De verdad, muchísimas gracias por ese pedazo de detalle que a título personal, o sea, si fueras tía, te comía, pero no lo eres, así que me como las bombas. Muchas gracias. De verdad, Chungo Han, un gran detalle por tu parte. De verdad, muchísimas gracias. O sea, detalles así hacen que uno se sienta... Sí, la verdad es que animó muchísimo. Fue... ¡Oh! Y nada, despedirnos, gracias a todos por estar ahí y hasta la semana que viene, que creo que muchos están expectantes. No va a dejar a nadie indiferente. Naturalmente que no es especial PlayStation 3. Y quizá nos comen, o no. O no, bueno, ¿quién sabe? Nosotros las puntos sobre las is. Hombre, bombas echaremos, con lo que quizá tienen hambre y nos comen, también les gusta. Qué grande. O no. Ya veremos. Señor Freeman, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Señor Fukui, nos vamos. Nos vamos a la edad medieval. Y quien quiera que me acompañe, ¿dónde vas? Me voy con mi caballo, ahora cojo la montura ahí fuera. Bueno, espero que haya gustado realmente el Epic, que ha sido el Epic, ¿ves? La manía, igual me sale a mí también. El Melodic, las composiciones. El Melodic épico, casi. Composiciones musicales, hemos dicho, esta variedad sonora, pues de mucha riqueza, que es lo importante. También agradecer lo que decía Freeman, me uno al agradecimiento a Chungo Han por el detalle. Estos detalles que hacen los foreros, que nos hacen los oyentes, nos llenan. Igual que pues hace poco Freeman y yo nos encontramos por la calle a un oyente, a Cliff. A Cliff. Es verdad que nos reconoció. Nos reconoció. Nos saludó y muy amable el chico y emocionado. O sea, también son estas cosas que nos llegan. O sea que muchas gracias por ese apoyo que ya no solo nos llega desde el foro, nos llega desde la web, sino que también nos hacéis llegar desde otras formas. De gracias. Aquí al Cuore y a Lola dentro de poco en portadas. Bueno, ya, a este ritmo. Bueno. Y bueno, ya verás, nos sacarán aquí... las intimidades. Qué miedo me daría eso, madre mía. A mí también. Fijo que publican los vídeos esos de... De tú y yo en el single star. Madre mía. Bueno, esos ya sabéis que tarde o temprano se publicarán, sí. O sea que tranquilos. Las ganas que tienes que salgan. Ya veréis. Por cierto, Fuku, yo tengo que agradecerte el chocolate que has traído desde Suiza. También, cierto. Grande las tabletas de chocolate que has traído, que nos hemos comido mientras escuchábamos las canciones. Un detalle para el equipo también, para que las fuerzas durante estas músicas pues no decayeran. Y bueno, pues eso, nos vemos la semana que viene, con fuerzas de nuevo en este trimestre, con el equipo bien ampliado, con muchas ganas, gracias a todos por estar ahí, y sed buenos, portaos bien, y no hagáis nada que nunca haría. Adiós. Te voy a editar un día esto para que no te des el gustazo de decirlo. Vale. Hasta la semana que viene, Fukui. Hasta la semana que viene. Señor Sefi. Pues nos vamos ya después de un épico bastante variado, como bien se ha visto, y nada, pues creo que la semana que viene... Todos estaremos expectantes por este especial Prey 3, que hemos tenido que retrasar porque ni Sony nos ha enviado la consola que nos dijo, ni los juegos, ni Sega nos envió los juegos que nos dijo, ni Activision nos envió los juegos que nos dijo, o sea, retrasamos para tener más material y al fin y al cabo nos hemos quedado en bolas. En definitiva, que lo que hemos hecho es retrasar una semana más, como habéis visto, para buscarnos la vida y esa información fidedigna que os queríamos dar, ofrecerosla como os prometimos, pero claro, para eso necesitábamos un poco más de tiempo. Y de ahí que ha surgido este programa sorpresa, en plan composiciones melódicas, que creo que ha quedado estupendo. Para ganar un poquito de tiempo. Y ha sido una buena manera de ganar tiempo una semana más para poder ofreceros la información, no de primera mano, pero sí de primera objetividad. Y también, bueno, hoy no hemos tenido notas a foro por problemas técnicos, sí. Que esperamos solucionar la semana que viene. Hemos ido echando un vistazo al foro o en el estudio contiguo, pero claro, tampoco era como para hacer notas al foro. No daba para tanto. Y nada, pues os empezamos a todos a escucharnos la semana que viene. Buenas noches, señor Sefi. Buenas noches. Por mi parte, poco más. Todo queda dicho. La semana que viene es especial PlayStation 3, en el que pues daremos, como siempre, pues los puntos. Iremos un poco más allá, como de costumbre, al analizar PlayStation 3, con información adicional, una idea que sugirió Freeman muy interesante y que os aportaremos entonces. Seguramente abrirá los ojos a más de uno. O cuanto menos sorprenderá a otros que seguramente tienen esa información o muy adormilada en la cabeza o directamente no la tienen porque no estaban al día para aquel entonces. Haremos un recorrido por el lanzamiento de la consola, los títulos más importantes, haremos hincapié en un par de ellos y emplazaremos otros análisis más exhaustivamente en los meses, o sea, en las semanas venideras, tanto en web como aquí también en radio. Nada más, señores. Que os vaya muy bien, pasad una buena semana. Nos vemos el miércoles que viene en este segundo programa del tercer trimestre de Último Nivel. Hasta la semana que viene.